magia y cumbia de mi tierra. Hace vibrar a su público. Mira, querido, te quiero tanto, pero otro hombre estoy amando. Lo nuevo de Yuli y los Girasoles de Santa Fe. Mira, mira, mira, palomita, lleva, lleva, lleva esta cartita. En cassette y compacto. Yuli y los Girasoles hacen escuela.